Buena, buena, buena. Muy buenas noches a toda la gente de Radio Escucha de la Señal Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Siendo hoy jueves 4 de junio, estamos comenzando aquí una nueva sesión del programa. Bueno, aquí reintegrándome con una muela menos, pero casi completo. Estamos reintegrándonos aquí, estamos poniéndole bueno. Bueno, tenemos un programa especial hoy día. Los vamos a dejar en la rama así para presentarle al invitado que tenemos hoy, como siempre. Y venimos con toda la gana y la energía de poder compartir este espacio, así que ya saben, tienen que puro llamarnos y compartir este espacio. ¿Sí o no, compadre Benny? Claro, pues ahí para la gente que está escuchando, nos pueden comunicarse con nosotros en el teléfono, el 22-564-3848. Pueden escuchar a través del Face, Raíces Poblacionales. La gente que no es de acá de La Caro puede escuchar ahí, sintonizar. Va a estar la página para que puedan escuchar la radio. Y pueden escuchar a la gente acá de Los Espejos, de La Caro, de las distintas poblaciones del sector. Pueden escuchar en el 106.9 FM. Así que atentos, pueden participar, llamar, hacer preguntas a nuestro invitado, que está con toda la disposición a responder lo que le van a preguntar. Así que eso, cabrón, ¿cómo están ustedes? Nada, pues un saludo a la gente que nos escucha, a nuestros fieles audientes. Iniciando el mes de junio, precedido por un mes bien movilizado, el de mayo, con harta protesta, con harta represión. Repetir lo que decía el Bene, el teléfono 22564-3848, 22564-3848, para que nos llamen, hagan las llamadas correspondientes, las preguntas que deseen, etcétera. Mi compadre Mauro ahí ya. Aquí estamos con las ganas de siempre, comenzando jueves 4, me vieron. Y no, se nos pasa rápido el tiempo, ya estamos a la mitad del año. A la mitad ya. Mitad del año ya. Así que lo mismo que dicen mis camaradas, estén atentos. Si quieren participar, llámenos o manden un mensaje y estamos nosotros súper dispuestos a contestar lo que sea. Recordar también a la gente que nos pueden escuchar allá en Valparaíso, en Radio Placeres, los días lunes. Y también nos pueden escuchar Radio Conciencia de Rosario. Claro. Así que eso. Así que nos vamos a ir con un temita. Cortesía de nuestro compadre Javi Locoaz en los controles. Antes que nos vamos al tema, va a darle un saludo al compadre Chocolo, que hoy día está de cumpleaños. Así que feliz cumpleaños, Chocolailo. Víctor. Buenas, Chocolo. Y nada, lo último, señalar a la gente de otras comunas que nos pueden escuchar por www.experimental.cl y enganchar ahí la señal online. Para otras comunas y el mundo. Así que nos vamos con un tema. Esto es Raíces Poblacionales. De la Esquina de Tu Yureja. Así es. Puño en alto, mi pueblo en lo alto, como el cóndor volando, se sigue luchando. Aunque nos estén matando, seguimos gritando, sáquenos de su historia, están cuenteando. Sáquenos de los logos e instituciones, la tierra no le pone el timbre, menos condiciones. No somos parte de su pensamiento ni ambiciones, es otra lógica, tomamos nuestras decisiones, utilizando peondas que trae verdad. Por eso ven la vestimenta como un disfraz. Indígenas de Chile son los que se domestican. Mapuche resiste en todos los aspectos, ahora sáquenos de su mentalidad estereotipa, que solo viola los derechos de la gente honrada. Saquen hombre mapuche de cuarteles militares, si son los militares que matan mapuche. Sáquenos de las cárceles y saquen su trasero de este territorio entero. Sáquenos de su estado y de su listado, el carnet es para tenerte vigilado. Sáquenos de la moneda de 100, si no hay respeto y no devuelven las tierras que nos robaron. Gualma Pugrita no más forestal, mi invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de la moneda de 100, si no hay respeto y no devuelven las tierras que nos robaron. Gualma Pugrita no más forestal, mi invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de su historia y reportaje, chapa fomentar, represión y montaje. Saquen nuestros animales de su escudo y billete, cortaremos las cadenas, alambre y grillete. Sáquenos de su discurso de respeto a los pueblos, asesinados, cachileo y miles de muertos. Saquen los telar y plater y en su museo a nuestro cementerio ustedes hicieron el saqueo. Sáquenos de su hipocresía y caridad y saquen los balazos y perdigones en la comunidad. Sáquenos de sus usufructos, saquen los cochinos conducto. A nuestro Peñi exigimos indulto. La gente humilde siempre paga la consecuencia del poder capitalista y su violencia. Sáquenos de su folclore y de su religión. Lo que más le duele es que somos aparte una nación. La aceptación es sin pero, sin lucas. Saquen la palabra Chile del culfun y la chuchuca. Entre pueblo oprimido hay alianza. Con conocimiento, caos y comprensión así se avanza. Sáquenos de la moneda de 100 si no hay respeto y no devuelven la tierra que nos robaron. Gualma pugrita no más forestal. La invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de la moneda de 100 si no hay respeto y no devuelven la tierra que nos robaron. Gualma pugrita no más forestal. La invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de su cara de valoraciones. Actuación invierten millones en represión. Sáquenos de su prensa manipulada y saquen la represa. Tiene el agua secuestrada. Puño en alto, mi pueblo en lo alto. Como el cóndor volando, se sigue luchando. Aunque nos estén matando, seguimos gritando. Sáquenos de su historia, están cuenteando. Sáquenos de la moneda de 100 si no hay respeto y no devuelven la tierra que nos robaron. Gualma pugrita no más forestal. La invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de la moneda de 100 si no hay respeto y no devuelven la tierra que nos robaron. Gualma pugrita no más forestal. La invasión capital es un saqueo legal. Puño en alto, mi pueblo en lo alto. Como el cóndor volando, se sigue luchando. Aunque nos estén matando, seguimos gritando. Sáquenos de su historia, están cuenteando. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo cortesía de mi compadre J. Locuá ahí en los controles. El tema que escuchamos es del trabajo de Minuto Soler, Luanco, y el tema se llama Sáquenlos. Buen tema, hermano. Amigo Macaray, cuéntame. Bueno, aquí estamos entonces con nuestro invitado, lo vamos a presentar. Él es profesor, profesor de matemáticas, activista, famoso activista. El monoactivista, una vez alguien dijo eso, me dio risa. El Claudio Escobar, profesor de matemáticas, y un personaje que lo vamos a entrevistar y lo vamos a conocer. Así que lo primero es que lo que solemos hacer acá, que Claudio, te puedes presentar. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar en este espacio ya. Esta es una manera diferente de construir ciudad, ya, legítima, hermosa, ¿verdad? Hacer algo de la población. Acá la está sonando. ¿Ah, no? ¿Y ahora? Ahora sí, dale. Éjale, ya, yo no sé. Ya, ok, mi nombre es Claudio Escobar y estoy agradeciendo por estar en este espacio. Yo decía recién que es otra forma de hacer ciudad, hacer radio es otra forma de hacer ciudad, sobre todo cuando se hace de estos espacios desde el margen, desde el borde, bacán. Así que estoy contento de estar aquí con ustedes. Ya conversaremos, ¿no? ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? Ahora sí. No hay problema, cabrón. Genial. Lo primero, Claudio, que tú eres profe de matemática, sí, ¿ya? Sí. Entonces, la pregunta es, así como para tirarnos un poco para atrás, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a las matemáticas? ¿Y de qué manera crees tú que la enseñanza de las matemáticas puede ser algo distinto, algo diferente? No algo con lo que nosotros estamos un poco acostumbrados, ¿verdad? Que las matemáticas son como complicadas, difíciles, y veo que tú tienes una visión distinta de eso. Bueno, yo terminé siendo profe de matemáticas. Tenemos problemas técnicos, los vamos a arreglar, chiquillos, así que ahora dale. Ya, dale. Ya, ok. Bueno, yo llegué a ser profe de matemáticas fundamentalmente por el amor que tengo. Son una pasión mía dentro de la vida, además de otras, ¿ya? Y me doy cuenta, digamos, que en el sistema tradicional las matemáticas son duras, ¿cierto? Son difíciles, destruyen mucha gente. Hemos sufrido, yo creo. Todos la han sufrido de una u otra forma. Entonces uno empieza a indagar y a buscar elementos dentro de sí mismo, dentro de lo que hacen otros colegas, que fundamentalmente lo que tienden a hacer es rescatar una forma lúdica, entretenida, de aprender. No lo hago tampoco tan bien, o sea, le pongo color, qué sé yo, trato de hacer magias matemáticas para que los cabros se entretengan, o llevar muchos artefactos manuales, y eso eso ha sido simpático. O sea, con el tiempo los chicos van descubriendo que es una alternativa potente para aprender ese tema que es tan árido, ¿ya? Ahora, yo parto ahí de una cuestión fundamental. Uno de los grandes matemáticos dice que la esencia de las matemáticas es la libertad. Entonces uno de repente puede construir matemáticas pensando que al hacerlo se puede hacer desde la libertad. Y la libertad es crear, la libertad es pasarlo bien, es entretenerse, reírse, cuestionar la forma tradicional de hacer clase. Eso, no sé. Y desde la experiencia que has tenido, desde tu visión, porque ¿ya? tu visión del tema de las matemáticas, ¿cómo la recibió el sistema educacional tradicional? No sé, ¿cómo lo viviste? Hasta ahora he tenido una gran suerte, ¿ya? Porque estoy en un espacio que es privilegiado, donde en realidad los que arman este espacio están pensando exactamente eso. Entonces yo me he sentido contento de estar ahí porque están abiertas las posibilidades, están dadas a la mano, digamos, ¿ya? Pero también quería contarle una cosa. Yo he hecho muchos talleres de matemática, y sobre todo orientados, por ejemplo, a PSU en sectores populares. Y eso ha sido bacán, ¿te fijas? Porque de repente me he encontrado ahí con cabros que no solamente estudian para la PSU, sino que también organizan a la población y construyen a la par. ¿Te fijas? Están estudiando para ver si pueden acceder a espacios formales de educación, pero a la vez también están organizando la población justamente para reivindicar derechos, demandas propias que son de los sectores. Y ahí he tenido una buena experiencia con el Cordón Popular de Educación, donde yo trabajé en varios de sus preuniversitarios populares. Bacán, bacán, una experiencia preciosa, ¿ya? Y de repente ahí llegar al lugar y cachar un cabro que con esfuerzo estudia, y un día pasan después muchos años y me encuentro con él y me dice: profe, al final terminé estudiando pedagogía en matemática, porque la hicimos bien, ¿cachai? Lo pasamos bien y usted se dedicaba y quería estar ahí con nosotros y qué sé yo, y va a campo. Son espacios preciosos, digamos. Yo soy un aprendiz de profe de matemática, o sea, todavía me encuentro incompleto, pero le hago empeño, que es lo fundamental. Oye, Claudio, yo te quería hacer una pregunta en relación a la formación de los profesores. Hoy día estamos frente a una coyuntura donde se encuentra en paro indefinido gran parte del magisterio, y una de las razones, bueno, el agobio laboral, la baja valorización social y económica que tiene este sistema. Sin embargo, también hay voces críticas al interior del movimiento que también hacen mención a esta formación de profesores, como que igual tenemos que hacernos cargo de lo que somos. Y te quería preguntar qué opinión tienes en relación a la formación de profesores en el sistema actual de educación superior, y específicamente en matemática, que comenzábamos hablando delante, que es una ciencia más dura, que cuesta que se comprenda, como que los cabros enganchen, etcétera. Claro que sí. Bueno, yo esencialmente decir que la formación inicial de los docentes es una cuestión sumamente importante, súper valiosa. Entonces ahí hay que poner mucho acento, ¿ya? Yo creo, y como igual expresaste tú, de que hay una valoración brutal de la pedagogía, digamos, que hay este maldito, digamos, esta maldita pirámide donde arriba están ubicadas las carreras potentes, ¿ya? Las que dan plata, las que dan prestigio, las que te ponen en la cúspide de todo, y por allá abajo está el tema de la formación de los educadores, ¿cierto? Que son mirados como una carrera de segundo orden, ya, a la cual acceden las personas que no pueden tener lucas para ir a carreras como ingeniería, medicina, o que estuvieron en colegios donde la formación fue de tal forma que no lograron alcanzar a tener los puntajes para poder estudiar. Entonces hay un menosprecio de la educación cuando se ha mostrado en otros países, en otras culturas, ¿cierto?, que deberíamos tener la educación como un elemento central, dignificado, digamos, y eso significa realizar mejora en todo orden, ¿ya? O sea, está la valoración social de la educación, la formación y el prestigio que tienen los educadores, y también la forma en la cual son retribuidos por este esfuerzo acá hacen por la sociedad. La educación es sin duda una carrera maravillosa, ¿eh?, que debería ser valorizada como corresponde. Ya yo creo que eso no pasa en Chile y falta mucho para que eso pase. Yo no sé. Sí, yo te lo preguntaba a propósito de claro, el caso finlandés, que es el caso paradigmático de la calidad de la educación. Yo leí hoy día a un experto finlandés que, entre otras cosas, señalaba que, por ejemplo, los niños de 4 años no debieran ir a la escuela. Los niños de los 4 años debieran estar jugando, De hecho, Finlandia es el país que tiene la entrada a la escuela más tardía. Los cabros entran a los 7 años. ¿Cachai? No les mandan tarea para la casa, la jornada escolar es súper pequeña. Sin embargo, un dato también que me llamó la atención es que el tipo decía que a las pedagogías postulaban 3.000 alumnos y quedaban 300. Entonces, claro, te hacía la pregunta de la formación, porque en Chile hubo un momento que hubo una desregulación de la formación docente. O sea, hoy día nos damos cuenta que, por ejemplo, la oferta laboral de profesores de historia es desmesurada. O sea, hay muchos profesores de historia sin trabajo. Hay cuatro menos. Bueno, para no ir más lejos, aquí hay cuatro profesores de historia. Entonces, claro, hay alguna. Yo veo una responsabilidad súper importante en el sistema en el sentido de regular la formación docente, como tú decías, echando mano a la mayor calidad en términos de formación. No sé, yo pienso, por ejemplo, para abrir la carrera de pedagogía en historia de lenguaje no necesitáis ni siquiera talleres, pues, o sea, ni siquiera libros, fotocopiáis los libros. Entonces, claro, después los cabros quedan súper frustrados cuando salen al mercado laboral, se dan cuenta que no tienen pega, que su formación además es deficiente. Lo otro, que los mejores profes se van, lamentablemente se los terminan yendo para la particular, porque les pagan mejor, porque les dan mejores condiciones. Pero es un tema que creo que no basta con esta carrera docente que hoy día están planteando. No sé si tú tenías alguna opinión en relación a esa carrera docente, si hay indagado por ahí. En realidad no es un tema que yo no he profundizado, ¿no? Pero sin duda que los profesores están expresando, digamos, están haciendo, están echando afuera un malestar que es generalizado y que va justamente por la línea de lo que tú decís. No hay una regulación de la formación y esa cuestión duele. Ahora, fíjate que yo por estos días he visto algo súper entretenido. Yo estaba yendo a una especie de, se llaman propedéuticos, ¿ya? Que son espacios donde los cabros no acceden por la prueba. Dan la prueba de PSU, de selección universitaria, pero no vale el puntaje para nada. O sea, solamente la dan como una experiencia, ¿ya? Y los cabros acuden a este espacio y hacen una especie como de trabajo de varios sábados, de unos 2 o 3 meses, en los cuales van tratando de cachar qué onda ser profe. ¿Ya? Son propedéuticos que incentivan a cabros para que estudien pedagogía. Y es súper lindo, te fijáis, porque ahí a los cabros los confrontan. Y son cabros que vienen de sectores populares, que tienen buen rendimiento, que han mostrado que son capaces de tener empeño para estudiar, qué sé yo, y que están como con la pregunta si la pedagogía podría ser parte de su futuro. Y sabéis que fue una experiencia potente, ¿ya? Porque ahí, en el fondo, se introduce el tema de la voluntad. O sea, al final los cabros que de allí salen y que estudian pedagogía son los que se dieron cuenta, que sienten que la pedagogía puede ser transformadora. Yo creo que esencialmente la pedagogía es una herramienta de transformación, una de transformación social, ¿te fijas? Y de hecho, a propósito que están, yo no sabía que los cuatro eran profes de historia, pero me acuerdo que una vez hubo una pelea por bajar el currículum de historia, brutal. Y yo escribí una carta que decía, carta de un profesor de matemática a los profesores de historia. ¿Cachai? En donde decía, oye, me da pena que están haciendo esto por poner más matemáticas, ¿cachai? Están haciendo esto porque supuestamente las matemáticas son el pináculo y la biología y la ciencia son el pináculo del conocimiento humano, ¿cachai? Porque esta estructuración piramidal está en todas partes. ¿Te fijas? Entonces están quitando horas de historia para dársela a la matemática o a biología, quizás a literatura, no creo, pero quizás. Ahora, uno ahí en el fondo, yo en el fondo estoy diciendo lo siguiente: si quitamos horas de historia de ciencias sociales, estamos quitando formación cívica, estamos quitando cabros que puedan empoderarse con un paradigma de civilidad distinto. Es decir, cabros que sepan que tienen derechos y que hay que salir a la calle para exigir esos derechos porque no van a ser gratuitos. ¿Te fijas? Entonces, quitar historia es una estupidez del tamaño. ¿Ya? Que ni siquiera me imagino. Entonces, yo no sé, yo quizás decir eso, o sea, eso me ha pasado con estas relaciones en lo educativo, ¿no? Claudio, bueno, en relación a lo que estábamos hablando recién y también en relación a todo este seguidilla de movilizaciones que se vienen dando, y ¿ya? En estas movilizaciones siempre se están dando experiencias de educación fuera de la escuela, fuera de lo formal. Me gustaría como poder conversar un poco acerca de tu visión en relación a la educación formal, a la educación en la escuela versus la educación informal que se da, por ejemplo, en talleres o en talleres de educación popular en las poblaciones, por ejemplo. Bacán, yo estoy muy por la formación que se da en espacios desescolarizados, donde no lo escolar no es lo central. Y por ejemplo, el otro día con el Mauricio asistimos con los cabros a un concierto, a un concierto de música en una universidad, y el Mauricio me decía, bacán, o sea, los tenemos todo el rato encerrados en una silla, obligándole de repente que estén más callados para poder hacer la clase tradicional, cuando de repente una salida a un espacio distinto, ir en la micro, tener relaciones con los compañeros en un espacio diferente, tratar de portarse bien para que todo se fluya potente, son experiencias que educan tanto más que estarlo, tenerlos confinados en un espacio de sala, ¿se fijáis? Yo me falta en eso. A mí me falta en eso, o sea, no soy todavía capaz de pegarme esos saltos, me falta más ir a la calle, ir al patio del colegio. Los otros días, venciéndome a mí mismo, salimos a llenar de ecuaciones la cancha del colegio. Ay, fue súper entretenido, ¿cachai? Porque los cabros salieron con una guía y cada uno se tiraba al suelo y elegía la que quería y la trataba de resolver. Entonces escribían las ecuaciones con números grandes. ¿Cachai? Entonces después no solamente hicimos eso, nos tomamos fotos, yo hice un pequeño diaporama con la cuestión donde los cabros están resolviendo ecuaciones, incluso planteamientos, ellos escribían, qué sé yo, el doble de la edad de no sé quién, sumaba esas cosas que todos hicimos en el colegio, y los cabros los escribían en el suelo y después los desarrollaban. Entonces pues dijimos, ahora vinimos al cuaderno de la escuela, este es el gran cuaderno de la escuela, ¿te fijáis? Y está en la cancha, está en la calle, está en un espacio donde nadie hubiera pensado que podían haber matemáticas, y las matemáticas están en la vida y están en todas partes. Entonces yo siento que esos espacios dan elementos, aristas de la educación que son impensables y que superan lo que es la educación frontal, formal, reductiva al espacio de la sala de clase y todo eso. Yo creo en eso y estoy aprendiendo todos los días, ¿te fijas? Porque uno tiene que descolonizarse, desescolarizarse también. Entonces, en estas conversas que uno hace, por ejemplo, con el Garay aquí, y todo, uno va aprendiendo, ¿cachai? Y va cachando, mira, me dijo eso, me dijo que cómo tenemos todo el rato los cabros encerrados, pucha, es bueno salir a la calle. Yo creo que una marcha es un espacio educativo. Si los cabros, por ejemplo, hacen un proyecto y los cabros, por ejemplo, en ese proyecto dicen, vamos a ir a la marcha y vamos, primero, averiguar historia del movimiento estudiantil. Segundo, vamos a averiguar el listado de demandas que están levantando los estudiantes que están en marcha. Tercero, vamos a ver qué ha pasado en estos últimos años con todas estas marchas, a qué han conducido, se han cumplido o no las peticiones. Cuarto, vamos a hacer una intervención fotográfica en la marcha, o filmación de un video, o tomar unas fotitos con el celular y después hacer poesía, o a lo mejor vamos a analizar los carteles que hay en la marcha. Pero además también podemos ver las estadísticas y también las matemáticas entonces serían pertinentes en una marcha, porque los cabros están pidiendo tantas lucas para esta reforma, tantas lucas para esta otra. Entonces, también, por ejemplo, una marcha, como dice el eslogan de los profes, el profe marchando también está educando. Los cabros van a la marcha, se están educando, se están aprendiendo, se están dando cuenta que hay un aparato brutal de represión que está destinado única y exclusivamente a parar las esperanzas de los marginados. ¿Te fijas? Entonces, una marcha educativa, la calle educativa, todo espacio educativo. Hay que tener el espíritu para descubrir eso. Y ahí yo estoy aprendiendo, digamos. Sí, yo me acuerdo, en función de esto, me acuerdo de cuando vino el Alfredo, por ejemplo, y estuvimos conversando acerca de esto, de que los espacios de aprendizaje no se reducen a una sala de clases, por ejemplo. Recordando, por ejemplo, el tema de la gratuidad del pase escolar todo el rato. Y que no era un tema de que era por pagar menos en la micro o por en las vacaciones de repente a ir a carretear y pagar menos, sino que también tiene que ver con que los procesos de aprendizaje no se detienen cuando termináis la escuela y te vais de vacaciones, no paráis de aprender. Pues entonces el tema era, por ejemplo, el pase escolar te puede servir para ir y conocer la ciudad. Hay muchos cabros que de poblaciones, por ejemplo, no sé, trabajé en Cerro Navia, calete tiempo, y había niños que nunca habían salido de Cerro Navia y tenían 14 años. Entonces, ¿cómo pueden haber procesos de aprendizaje dentro de una sala y el loco no conoce el centro de la ciudad en la que habita? Y yo quiero decirte una cuestión aparte, o sea, más incluso allá que eso, la educación es un espacio emocional. Y yo les quiero decir lo siguiente, una cosa súper importante. Mira, desafío a la gente que vaya a las marchas de los estudiantes, porque es un espacio donde uno puede emocionarse. Porque yo tengo 53 años y voy a una marcha con los estudiantes, miro y generalmente me veo unas lágrimas. ¿Ya? Unos lagrimones me salen, porque estoy viendo a unos cabros que están haciendo cátedra a nosotros. ¿Cachai? Han sido capaces de salir a la calle para enseñarnos que ellos no son nada de eso y se dan cuenta que lo que se ha construido es una porquería. ¿Te fijas? Entonces, bacán. ¿Cachai? La calle ahí los cabros están enseñándonos al revés a nosotros. Y eso es bacán. Oye, en relación a eso, ustedes compartieron una. Ayer estaba esperando la micro para venirme para la casa y en el paradero habían dos cabros sentados como en una rejita que dividía así como la vereda de una placita que hay allá en San Miguel. Y estaba esperando yo la micro para venirme para acá a la casa y de repente empecé a poner orejas así, de Zaporoti nomás. A poner orejas en la conversación de los cabros. Zaporoti. Y eran cabros de 16 años hablando de Trotsky, de anarquismo, así. Yo dije, ¿qué onda estos cabros? Andaban bien. Con 16 años no tenía idea. Y los locos así ya planteándose temas que quizá uno los ve como muy elevados. Y los locos aterrizan temas. Y claro, por lo que decís tú, claro que los cabros de repente no son lesos. Los cabros saben de lo que están hablando, saben de qué están pidiendo. No son cabros que digan, no, estos locos están destruyendo y no saben qué están pidiendo. Los locos saben. Oye, en la última marcha había un cartel. No sé si era en la última marcha, pero en una marcha que fui, había un cartel que llevan en alto y que yo lo llevé al colegio, lo repliqué y lo pegué en la sala y el cartel dice, solo los besos nos taparán la boca. ¡Ah! Ese lo pegaste en mi sala, güey. No. No, está bueno, ¿no? ¿Sí o no? Está bueno, está bueno. ¿Te quieres hacer una pregunta? Sí, hay una pregunta, pero no sé si por el tiempo a lo mejor de repente nos vamos a un espacio musical que dice DJ. Bueno. Pregunta nomás, póngale. Pregunto. Sí, entonces, es que a propósito de lo que tú estabas ahí hablando, Claudio, de las marchas y de ese espacio educativo que se da en función de aquello, me gustaría que nos contaras un poco cuál ha sido en el fondo, el papel que tú has cumplido en torno, ya un poco ya fuera del espacio propiamente oficial del colegio. Tu papel que hay cumplido en tu propio proceso, digamos, personal en torno al activismo que has llevado. Yo sé que has llevado harto tiempo trabajando en torno a distintos grupos sociales. Un poquito que nos conté esa historia y cuál ha sido como tu camino, digamos, a partir desde que comenzaste hasta ahora, así como un resumen cortito. Ya, y ahora al tiro, vamos a la música al tiro. Ya, vamos al tiro, ya, bacán, vamos. No, ya, yo partí en un colegio de Talca que era potente y lleno de valores. ¿Ah? Eran unos curas bacanes, ¿ya? No estoy ni ahí con los curas, pero estos curas eran buena onda, ¿ya? Y estos curas nos insuflaron, nos llenaron, nos metieron en el cuerpo valores. Y no nos dimos cuenta cuando estábamos en el colegio, sino que después. Entonces yo llegué a Santiago y pregunté, ¿cómo puedo hacer algo por los derechos humanos? Y era cabro chico, llegué a estudiar ingeniería a la Universidad Católica, todo cuico, de un espacio terrible. Pero yo empecé a buscar afuera, ¿cómo puedo hacer algo? Porque estábamos viendo la dictadura. Y me empezaron a canalizar y terminé acompañando a las agrupaciones de ejecutados, de detenidos desaparecidos, al prorretorno ya del exilio, y así a todos los grupos que habían de derechos humanos. Y empecé así chiquitito, asustado, a ir de atrasito en las marchas, y con el tiempo entonces empecé a fortalecer esta participación en derechos humanos. ¿Ya? Y fue bacán. Y mi experiencia ahí más potente, más como pináculo, fue el haber pertenecido a un grupo que tuvo su fama, que se llamó Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, que era un colectivo de que habían religiosos, pero muchos laicos sobre todo, que hacíamos acciones no violentas contra la tortura, pero eran acciones novedosas y arriesgadas. Nos sacaban. Uno, me acuerdo uno del la Biblioteca Nacional. ¿O? En la Biblioteca Nacional, que es famoso, porque sí. Está en la ciudad, los fotógrafos salieron en distintos lugares. Éramos alrededor de unas 500 personas. Generalmente nos convocábamos, ponte tú, unas 200 a 300 personas, y eran acciones exactas. Entonces se decía a la una en punto en la Biblioteca Nacional, y nos llamábamos por teléfono. Entonces le decía, aló, qué sé yo, María, ¿sabéis qué? Te invito a almorzar hoy día, juntémonos las caminatas a la Biblioteca Nacional. Entonces de repente llegaba a la una, y a la una en punto, ¡pa! Se formaba un choclón, abríamos un lienzo, tirábamos panfletos y empezábamos a gritar unas letanías, que eran unas especies así de oraciones donde tú decías, en Chile se tortura y nosotros queremos basta de impunidad, en Chile se tortura, y decimos, no más cuarteles secretos. Y así, ¿cachai? Íbamos gritando, y eso estaba por 15 a 20 minutos y no nos movía nadie. Llegaban los pacos, y si nos llevaban presos y nos íbamos todos presos. Era precioso, ¿cachai? Uno iba súper asustado porque varias veces nos pegaron a nosotros. Pero había una sinergia, había una especie de energía del grupo que era potente, ¿cachai? Y esa fue mi escuela de activismo así, potente, así, sin miedo, poniendo el cuerpo, ¿cachai? Como la poesía de Benedetti, ya basta de quejarnos, es la hora de poner el cuerpo. Y eso fue precioso. Y de ahí para adelante, eso que yo aprendí ahí, lo empecé a replicar en otros lados, contra el armamentismo, por los animales, en el Alto Biobío, en Pascualama, en miles de partes he ido aplicando esa manera de accionar, ¿ya? Y yo construí una manera de accionar funcionar solito también. Entonces tengo impresionante cantidad de acciones solo en espacios loquísimos. ¿Ya? Me he colado a citas presidenciales y abro carteles y grito, me llaman preso, me sacan la web. Cuéntate la de Fujimori. Ah, la de Fujimori, pero este fue suerte, mire, es muy chistoso. Yo iba a protestar con los mapuches al centro, pero justo Fujimori estaba de visita y yo voy pasando en una micro al frente de la Moneda y cacho, y yo sabía que Fujimori estaba de visita, pero nunca pensé que me iba a encontrar con Fujimori. Entonces de repente cacho y dijo, oye, esto es loco. Y me bajé en la micro por allá por la CUT, un poco pasado la Moneda. Me bajé en la micro y me acerco y pregunto, oye, ¿qué onda aquí? Entonces me dicen, no, es que Fujimori le iban a poner una especie de corona al padre de la Pacha, una señora, me dice también. Entonces dije, ya, tate, esta es la mía, esta es la mía. Y de repente llega el auto, se baja Fujimori y estamos al espacio del cruce una calle, ¿cachai? Y Fujimori va caminando y yo me paro y me digo, señor Fujimori, político corrupto, que es violador de los derechos humanos. Y yo me acordaba de los presos chilenos que estaban en el Perú, que todavía está el Castillo Petrucci. Entonces yo le empiezo a gritar, usted tiene preso y usted también ha matado a la gente, ha exterminado a la gente pobre. Y le empecé a gritar y Fujimori quedó plopo. Y me miraba y nos mirábamos a la cara así, de un cruce calle, ¿cachai? Y yo le dije todo lo que se me ocurrió. Ahora, ¿cachai? Que es interesante porque él quedó impávido y todas las cámaras, ¡pum!, me apuntaron a mí. Y yo ahí gritando en la cámara, ¿cachai? Usted, violador de los derechos humanos, fuera de aquí, dictador. Y le gritó otra cuestión. Y de repente dije, ya, suficiente, ¿cachai? Y ahí lo que hago, me doy media vuelta y empiezo a caminar. Y yo ya sentía que me ponían una mano, un carabinero así por la espalda, po, y ya súper asustado. Y cuando llegué al metro, iba tan contento porque no había pasado nada y que habían recién salido las monedas de 500 pesos. Nunca doy de solidaridad 500 pesos y hay una señora pidiendo plata y yo ya comía tan asustado y con tanta suerte saqué 500 pesos. ¡Tome, señora! Porque me creía la muerte. Porque me había resultado la protesta. ¡Ah! Y no saben nada. Este es un regalo para ustedes que son profes de historia. Y con esto termino para no aburrirlo. Una vez le iban a dar el premio al Villalobos en la Universidad Católica. A este que escribe Sergio. El Sergio Villalobos, que es un tipo súper racista, sí, que habla en contra de los mapuches y todo. Y yo supe esa historia, me acerqué al lugar y cuando él sale a recibir el premio, voy corriendo para adelante y abro un cartel que decía Villalobos racista. Y grité ahí y me echaron. Pero fue bacán porque le funé el premio al Villalobos. Ya, ok, ya. Pero Javi, ¿nos vamos con un temita? Póngale, brother, y oye, si nos quieren llamar después del tema, 22-564-3848, ahí para que le hagan alguna consulta al Claudio, lo que quieran. Nos vamos con el temita, compadre, estos Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Ya para de mentir, hijo de puta. Ya. ¿Qué pasa? No. Ajá. La calle no perdona, tu estética de pop es más falsa que Madonna. Y el productor de eventos jala más que Maradona. Toda esa pandilla, rapería con polera de pistola y calavera, nunca entenderá mi track. Se la chupan a la estrella pasajera que llenó su billetera haciendo playback. Na na na na na, yo no sé qué esperan con esa porquería, con esa sonrisita, creyéndose más real por las miles de visitas de pendejos sin cultura que repetirán de curso. Por tanto, MC Guevara que prepara su discurso. Recurso pobre, político cliché. Tiene buenas intenciones, pero usted no es como el Che. Solo el doble del flow de roble que enganché. Capiche, rapear de esta manera para mí ya es un fetiche. Escupo a los mis grupos mongolitos de la fiche. Yeah. Ustedes crean, yo destruyo. Huyo de las garras, de la amarra, fluyo. Paralelo al murmullo, en troja de barra, intuyo. Un diluvio sobre el hombre rubio en el suburbio. Un riachuelo turbio, un indio al ser que es tuyo. En la ladera de mi sonido, travesti mueve las caderas. Yo me vestí de payaso para reírme de ustedes mientras tanto lloro. Sangre como un santo, falso, falto cloro. Para limpiar mi canto al viento, lo siento. El oro de tu cuello se transforma en ráfaga de plomo, plomo. Yo sirví el destello. Yeah. Si 7 a.m. en Santiago. Salen de sus féretros para abordar el metro. Zombies de corbata que perdieron el cerebro. ¿Cómo, cuándo y dónde? Nadie te responde. Siempre personal encontrar el lugar donde se esconde. No sé dónde está Wally, ni Ross Paranoid, ni Peter Bond. Están en Cali con un Nando en la cruzada, un retacó. Y es que si todo va mal, al control suprimir. Alf reveló la rola, al hipócrita Willy maldecir. Los niños sin ganas en la sala esperando escuchar la campana. Mirando la ventana con intención vandálica. Educación pública, pupitres con las letras de Metallica. Los buitres no perdonan, es que no salude al litre. Aunque me sentí el niño Conan del futuro buitre. Y tres tristes troll haters se secan bajo el sol. Defecan esculturas sin culturas en el mall. Espero el pleno efecto del sol de enero. Arquitecto del vertedero. Quiero verte muerto, ver dinero es bullshit. Prefiero los colores del estuche y su efecto. Metáfora en ánforas de bronce. Después de un tecito a las 11, necesito volver a correr la cortina y entonces me vuelvo a encontrar con las bestias feroces que tú no imaginas ni menos conoces. De vez en cuando suelo salir del subsuelo, de velos que sacan humo de mis sienes. Recién he redescubierto el impulso del viento que logra pasar a través del cemento. Tac con sangre en el calabozo. Malas decisiones son parte del negocio. Solo quiere consuelo, alcohol con hielo. Es que la llora por ti. Orgullo, respeto, ni masacre en el ring. Sigue siendo mayoreta de marketing. Bien, estamos de vuelta, compadre Bene, ¿sí o no, compadre? Por supuesto, y con dos temas que puso nuestro DJ, pero como siempre hacemos lo mismo, te tengo que hacer una pregunta, pues, guacho. ¿Qué tema escuchamos, pues, hermano? Lo que primero escuchamos es parte del trabajo del Peter Pongs y Rob Paranoid, del disco de Roca. El tema se llama Malas Decisiones. Y el segundo tema que escuchamos ya es un tema como un himno de aquí del programa, si es necesario matar al presidente, de La Floripondio. Buenazo. Qué bueno matarlo. Oye, antes de continuar a la presidenta. A la presidenta, o a cualquiera. Oye, antes de que sigamos con el programa, me gustaría dar un dato. Este sábado 6 de junio se va a realizar un plato único solidario con un compañero de la banda Don Clota, que estuvo pasando por un momento medio brígido de salud. Bueno, ya... está recuperándose, pero quedó con la mansa deuda, así que tengo, hay que echarle una mano ahí para poder pagar el sistema de salud público. Bueno, cachamos, pues el loco sobrevivió a su enfermedad y también al sistema de salud público, así que un doble, doble sobreviviente. Este plato único se va a realizar en la calle, en el Colegio Karel Mapu, en la calle Almirante La Torre, 9299, en la calle La Bandera, o sea, en la población La Bandera, en San Ramón. Va a haber música en vivo, un plato único que es Moros con Cristianos, que es arroz, porotos negros y cerdo, un vaso de vino o bebida. Esta entrada está a 3 luquitas, así que quien quiera contactarse para apañar esta iniciativa, puede contactarse a través del Facebook Raíces Poblacionales, y nosotros tenemos entradas para la venta. Es el sábado 6 de junio desde las 20 horas en La Bandera. Así que ya saben, si quieren saber más, se comunican por interno en el Facebook Raíces Poblacionales y vemos cómo se hace ahí la venta, la entrada y todo el asunto. Eso. Pulento. Oye, yo antes de continuar quería mandarle un saludo a una amiga. Saludo Rulo ahí. Oye, Claudio, yo quería delante cuando entero peluso. Mala onda el pene. Entero peluso. Te agarraron ahí, Memo. Pongámonos serio, por favor. Ya. Delante cuando estabas hablando así como de tu historia activista, de tu biografía activista, hiciste mención de Alto Biobío, claro, de la represa de Ralco. Yo quería como pedirte que nos contaras un poco esa experiencia con el pueblo mapuche, que contextualizaras también qué es Ralco, como la historia un poco, para si la gente no la conoce, como, y contar que tu experiencia ahí. Una experiencia fundante, realmente maravillosa, preciosa. Ya Ralco es una represa, pero primero voy a contar el contexto. Ya en la zona de cercana a Concepción, en la zona cordillerana, precordillerana y cordillerana, viven comunidades del pueblo pehuenche. Pehuenche es la gente del Pehuen, ¿ya? Ahí están Kayaki, Ralco Lepoy, Quepuca Ralco, Maya, Trapa Trapa, etcétera, ¿ya? Y esa es una zona que es conocida como un ecotono, ¿ya? Porque el río Bío Bío genera ahí microsistemas a sus bordes, ¿no? Que son como ecotono altamente ricos en biodiversidad. Pero no solamente la biodiversidad de los animalitos y las especies arbóreas, sino que también está la diversidad de este pueblo, que es el pueblo pehuenche, un pueblo precioso, maravilloso, ya con mucha esperanza en esta mirada cosmovisional que ellos tienen, ¿no? Y resulta que ahí se le ocurrió a Endesa hacer una serie hidráulica, un complejo encadenado de represas, de 7 represas, que iban a ir cortando el Biobío, de tal suerte que la represa más arriba le da agüita a la represa más abajo, y así iban generando electricidad. Pero este es una imagen brutal. El Biobío fue el río que detuvo a los españoles. Fue el río desde el cual tuvo que reconocer la corona española la existencia de un espacio independiente en manos del pueblo mapuche. Eso está en un tratado. Ustedes lo habrán visto en algún minuto en la historia, ¿no? Entonces, allí Endesa proyecta estas 7 centrales y las intenta construir, y pasa que en el gobierno de Elwin se construye la primera de ellas. Nosotros hicimos resistencia a eso, pero todavía era menos conocido. Pero ahí estuvimos luchando en el puente, las mujeres se juntaron y fueron arriba, hicieron rituales de sanación pidiendo que no se destruyera la Ñuque Mapu, fuimos activistas, íbamos a gritar a la moneda y después íbamos a gritar. Y Elwin viene y dice, miren, dejen, van a ser solamente uno, no las 7. Y se presionó y al final se terminó haciendo Pangue. Brutal, nunca estuvimos de acuerdo, pero hubo como esa presión, es una sola, no molestemos. El cuento es que después partieron con la segunda, que es Ralco. Y esa ya nos afectaba solamente una comunidad, que era la de Kayaki, sino que también la de arriba. Ya, y eso significaba inundar una zona brutalmente grande, pero aparte de eso, erradicar familias de sus territorios, y aparte de eso, dejar cementeras inundadas por el agua. Entonces ahí, no, esta cuestión es leseo, nunca debimos creer, los que creían, nosotros no creímos nunca, yo no creí, no le doy un peso por estas democracias, entre comillas, son democracias entre comillas. Entonces nos empezamos a organizar y empezamos a dar la lucha, y estuvimos ahí peleando 9, 10, 11 años, ya ni me acuerdo, tremendo, lo hicimos todo, nos encadenamos a la Endesa. Yo tenía 2 acciones que son como 1.500 pesos, o sea, 2 acciones para poder entrar a las juntas de accionistas de la Endesa y hacer atado adentro. Entonces paramos, pedíamos la palabra, introducíamos puntos, gritábamos, gritábamos, zapateábamos. Al final nos ponían allá como en el último asiento del lugar, y porque ellos allá estaban los poderosos que tenían miles y miles de acciones. Bueno, hicimos eso, fuimos a la Moneda, marchamos, fuimos al Congreso, gritamos por todos lados, nos encadenamos a la Embajada de España, cortamos el puente para impedir el acceso a las obras, lo cortamos con barricadas, con los pehuenches, con la ñaña Nicolás y la Berta Quintremán, la ñaña Aurelia y etcétera. Precioso, un espacio realmente hermoso donde confluyeron voluntades de ecologistas, voluntades de gente cercana a los pueblos originarios y los propios pehuenches, potente. Las mujeres ahí con su grupo Mapu Do Mucho Nehuen, Mujeres con Fuerza a la Tierra, ya liderando esto, era curioso porque como que ellas habían conformado un grupo que era como un lonco colectivo femenino. ¿Se imaginan, no? Se tomaban el poder las mujeres y ellas la llevaban, ¿cachai? Habían lonco en la zona, ellos fueron respetuosos y aceptaron porque ellas tenían la energía. Y ahí la luchamos fuertemente, pero al final también perdimos. Y perdimos porque el sistema brutal mete la cola, mete su odiosidad, mete puta, todo, hicieron todo lo posible para destruirnos. Y al final, de una u otra forma, perdimos el conflicto y fue una responsabilidad de todos, ¿te fijas? O sea, tuvimos fallos, tuvimos errores, etcétera, pero le dimos una pelea grande. Fue una pelea de David a Goliat, ¿te fijas? Esa pelea desde los chicos a los grandes, y por lo menos le mostramos al sistema que no era posible hacer lo que querían hacer. No se la llevaron pelada, es decir, nos levantamos ya para tratar de oponernos a este, y fue precioso, precioso. O sea, fue una escuela donde pasaron cientos de personas. Gente iba a acampar, puta, llevaban estudiantes, buses de todas partes, gente de Concepción, en todos lados hubo. Fue precioso, realmente precioso. Una experiencia bellísima, digamos. Y bueno, ahí. Sí, yo me acuerdo es súper brutal y es súper negra la historia. Me acuerdo que el Consejo de Desarrollo Indígena, ¿ya?, con la CONADI los cambiaron a todos. Claro. Para poder, exactamente. Y hicieron una jugada tan trucha ahí, sí, en la CONADI. Sí, brutal. Porque la CONADI se oponía. Ya, sí, sí. Decía, sí, que el no, primer que... director de la CONADI, sí, el primer que fue designado en todo caso, pero era un director buena onda. Era un mapuche. Y este gallo hace un informe diciendo: las represas son devastadoras, son brutales, destruyen la continuidad del territorio pehuenche. Este va a ser un duro golpe a ese estado, una cultura que se mantiene viva, pero que eran poca gente, los pehuenches son pocos. Entonces el gallo hizo un informe lapidario, al rato lo echaron. Y buscaban todas las estrategias para destruir todo lo que fuera. Miren, yo les voy a contar, después vino otro gallo encargado de la CONADI, que también fue designado a dedo, y este tipo en algún momento tuvo un arrebato de coherencia, dijo: voy a ir a entrevistar a los pehuenches para preguntarle así, con micrófono en mano, ¿qué piensa usted de que van a ser sacados del territorio? Pues bien, esto iba a ser el sábado en la mañana. ¿Qué hizo Endesa? El viernes en la tarde tomó a todos los pehuenches, los subió a un camión, los invitó a un carrete, les llevó mucha comida, muchos copetes y todo, y se los llevó. Al otro día no había ni un pehuenche en su casa. O sea, ellos hicieron todo lo que quisieron, ¿cachai? Una ñaña se enferma, va al hospital de Concepción, le hacen firmar un papelito de la atención y firmó una permuta a un pedazo de terreno para que la Endesa pasara por ahí su camino. Después la Endesa viene e intenta dinamitar la Piedra Machi, que es un monumento, es un ícono para el pueblo pehuenche. Le pusieron dinamita para sacarla porque por ahí iba a pasar un camino. O sea, compañero, toda la brutalidad del sistema, la maldad, la negrura del sistema para aplastar este movimiento que fue potente. Y fue quizás fue el primer gran movimiento tras la recuperación de la democracia, entre comillas, esta lucha por Ralco. Fue bacán, fue realmente lindo. O sea, oye, ¿y en la actualidad el pueblo pehuenche igual cómo está viviendo ahí? Malazo, po. El pueblo pehuenche está reasentado. Ya, primero, la Endesa no cumplió las promesas de colegio, no cumplió las promesas de dar alimento para los pocos animales, no cumplió la promesa de hacer un colegio en la zona donde estaban los reasentamientos. Los reasentamientos fueron en espacios donde, por ejemplo, la ñaña Berta, que tiene un campo que le dieron, está ese campo en un lugar donde no hay agua, donde no hay pehuen. Imagínense un pehuenche viviendo en un territorio que no tiene continuidad con los pehuenes. Es ridículo. ¿Ya? Entonces, fue la brutalidad misma. Hoy día, un gran índice de suicidios ocurre allí, ¿ya? Y cosas brutales suceden porque ellos fueron abandonados a la suerte de estar, por ejemplo, viviendo en el barco, que para ellos era un territorio de veranada, donde solamente van en los veranos a sacar piñones. Ellos ahora ahí viven ahí todo el tiempo, donde en el invierno hay 2 metros de nieve de altura. El segundo director de la CONADI trató de llegar al barco en invierno y no pudo. Entonces imagínense, o sea, es el ensañamiento brutal de un sistema en contra de las personas que no tienen poder. ¿Te fijas? Ahora, yo hoy día, ayer estuvo la ñaña Berta en mi casa, se fue de aquí de Santiago, y yo me recordaba la siguiente historia que se las quiero contar. ¿Eh? Mira, esta es re buena, a mí me gusta esta historia, ya, escúchenla porque les va a gustar, yo sé. Ya, cacha la onda, mira, estábamos en una reunión en Mideplan, estábamos con el subsecretario no estaba ni ahí, escuchaba como que escuchaba, y dimos razones, los ecologistas, los pehuenches primero, y yo te hablé como ingeniero y ecologista, porque soy ingeniero también, y hablamos y toda la cuestión, ya, no pasaba nada, están ni ahí, están escuchando por escuchar. Entonces la ñaña Berta se enoja, toma la palabra y le empieza a hablar en mapudungú, porque cuando ella se enoja, le habla en mapudungú. Buena onda, ¿cachai? O sea, era darle duro ahí con su propia cultura. Ya, pero pasa eso y el subsecretario, después de escucharla, dice, bueno, lo siento, yo me tengo que ir porque tengo otra reunión y quizás podemos seguir después. Entonces la ñaña Berta da la vuelta porque estaba sentada en una por allá por el frente y lo intercepta y lo para y le pone las manos encima y le dice, miren lo que le dice, nosotros los pehuenches soñamos. ¿Sueñan ustedes los huincas? O al revés, ¿sueñan ustedes los huincas? Porque nosotros los pehuenches soñamos. Es decir, fue el hachazo más certero al paradigma brutal de civilización que construimos, ¿te fijáis? Es decir, ¿quién está haciendo la represa? Los que nos sueñan, weón, ¿cachai? Ellos sueñan y le dan valor a sus sueños, pero ellos sueñan también esperanza. Fue el gran hachazo. Y después de eso, silencio en la sala. Y el weón salió totalmente colorado, ¿cachai? Porque se lo cagó. Le hizo una pura pregunta, ¿cachai? Bacán. Fue una experiencia preciosa. Y de ahí yo salí de padrino, la Guillén mi ahijada, y voy allá a visitarlo, y lo pasamos bien, y están los dolores, ¿cachai? Porque ellos sienten, con el tiempo sintieron, que haberse entregado a esta derrota es duro, y reciben como una devolución de la Madre Tierra que también los pone en una situación aflictiva hoy día. Por eso es que hay quizás tanto suicidio. Por eso es que los pehuenches, por esa estúpida represa, hoy día pagan cuentas de luz en sus casas. Cuando la ñaña Nicolasa decía, ¿qué luces quiero yo si la única luz que me basta es la luz del sol? Por eso es que los pehuenches pagan cuentas de luz y de las cuentas de luz más caras del país, teniendo una represa al lado, dos represas. Ahora, vean la brutalidad. Endesa firmó junto al Estado chileno y a la OEA un compromiso de no hacer más represas en el Alto Biobío. ¿Saben qué hizo Endesa? No sé si el dato es perfectamente exacto, pero entregó la concesión de agua a Colbún y Colbún hizo otra represa. ¿Cómo estamos? Bacán, digamos. Este es Chile. Este es Chile. Brígido. Sí. Igual coincide, como decía Claudio, con un despertar de... del pueblo mapuche, pues, como esta salida luego de la democracia, el pacto de nueva imperial en el 89, donde se aprueba como el esbozo de la ley indígena, la 19.253, la CEPI, especial de pueblos indígenas. Hubo como, y claro, ahí le jugaron súper chueco los primeros gobiernos, sobre todo el de Elwin, a los mapuches. Claro. O sea, el pacto de nueva imperial significaba un nuevo trato, etcétera, la promesa del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Claro. Y claro, y ahí no cumplieron nada, y ahí comienzan a un proceso de movilización tremendo por parte del pueblo mapuche. Claro que sí. Que en los 90 es súper significativo Ralco en todo ese movimiento de resistencia y de lucha que tiene el pueblo mapuche, que hoy día, hasta el día de hoy, está vigente. O sea, hoy... yo siento personalmente que el pueblo mapuche le está inyectando una carga de dignidad al pueblo chileno tremenda, como los estudiantes también, ¿te fijáis? ¿Ya? Entonces eso es realmente potente. Y yo siento incluso que en este momento estamos como el Gastón Subleta habla de una regresión mítica. Estamos montando el caballo de la historia con los mapuches, bacán. Yo creo que eso es vital para un país, porque si no el país se muere de moles, weón. El país se muere, weón, de tarjetas de crédito. El país se muere de gente endeudada, de gente sufriendo, de gente que no tiene acceso a la salud. Bueno, pero todavía es solidaridad. Hay estos espacios de platos únicos solidarios y por ahí construimos. Yo no creo en nada en esto. No voto, no estoy ni ahí, no doy un peso en los supermercados. Antes fuimos a comprar con el Mauricio. No, ni un peso en los supermercados porque al final estos profitan hasta de esos pesos. ¿Cachai? Entonces, como no creo, creo en las organizaciones a nivel de base, en lo que uno puede hacer con los que se pueda mirar a los ojos. Eso es lo que creo yo. Y ahí se pueden hacer millones de cosas, ¿ya? Es decir, el poder lo tenemos desde ahí, hay que de alguna manera articularlo y algún día será mejor. Y una alternativa válida que funciona y creo que se crean espacios que al final permiten ciertas dinámicas que son diferentes y dan resultados en lo cotidiano cuando se crean esos espacios como todo la diferente. Son súper válidos. Yo estaba pensando como las nuevas triquiñuelas que están llevando a cabo los megaproyectos, porque hoy día no se hacen centrales como Ralco, ¿cachai? Que invaden tanto territorio, que significan la oposición así férrea, no solo de los mapuches, sino que también de los chilenos. Y hoy día los tipos están haciendo mini centrales, ¿cachai? Que son mini centrales, son más chiquititas y además evaden el estudio de impacto ambiental, ¿cachai? Y como hoy día ya Chile ratificó el convenio 169 de la OIT, se ve la obligación de hacer una consulta libre, previa, informada y de buena intención a los pueblos mapuches. Pero cuando eso afecta directamente y cuando va como de la mano con un estudio de impacto ambiental. Entonces los tipos lo que están haciendo ahora, están haciendo mini centrales y están interfiriendo un río en 6, 7, 5 partes, ¿cachai? Y para no ir más lejos, esta semana en Curacautín, en la precordillera pero de la Araucanía, hace un tiempo lograron parar dos mini centrales, Doña Alicia y no me acuerdo cuál es la otra, y claro, pues, es súper sintomático porque es el pueblo de Curacautín con organizaciones de chilenos y organizaciones de mapuche defendiendo el territorio. Si Curacautín es una de las zonas más lindas que hay en la Araucanía, más allá está Lonquimay y todo el cuento. Entonces, a quienes están procesando y a quienes demandaron o le pusieron una causa, fue a solo los dirigentes mapuches. Claro. Entonces, fue por un lado súper. Uno se da cuenta que, claro, sigue la criminalización contra la criminalización contra los movimientos sociales, contra el movimiento mapuche, y que además es súper selectivo, pero a la vez fue súper esperanzador porque también los chilenos han salido a defender caleta a todos los dirigentes mapuches. De hecho, como que acompañaron fuera a los juzgados de Temuco, todo este proceso. Bacán. Pero hay que tener ojo porque los tipos siempre buscan la triquiñuela, el vacío, como porque toda la zona como la precordillera, en Pucón, Curarrehue, ahí también, así con el Transcura también quieren poner no sé cuántas de mini centrales hidroeléctricas. Así que los tipos están ahí. Bueno, y la minería también, que se está yendo al sur ahora. Yo te quería hacer una pregunta, disculpa Memo. Sí. O Garay, ¿quieres hacer una pregunta? No, dale, hermano. ¿Cómo veis tú el despertar de la sociedad chilena? Porque me pongo a pensar de diferentes proyectos que tienen que ver con la minería, con hidroeléctrica. Por ejemplo, vemos el tema de Caimanes, vemos el tema de Alto Maipo, que un, sí, que un, ahí estoy, estamos, yo apoyando también. Ya, que estamos en una... Es como si es un proyecto que de la ciudad de Santiago tenemos que darnos cuenta que nos afecta a nosotros igual, que tal vez otros proyectos eran al sur de Chile, al norte de Chile, pero esto es acá, en Santiago. Entonces, ¿cómo lo veis tú? ¿Qué pensáis? Yo creo que la ciudadanía está despertando y va despertando también a ratos más, otros ratos menos, pero bacán, porque en el fondo yo estoy sintiendo que la gente se está dando cuenta que ya esto que está pasando es brutal. Yo diría que todas las peores brutalidades se están intentando hacer, ¿ya? Y se están intentando hacer con todo ese tipo de triquiñuelas, como hacer pequeñas centrales. O contarles como a lo siguiente, yo trabajé también en el tema de la Patagonia mucho y estuve ahí activando en la Patagonia potente, digamos, ¿ya? Yo me tomé, por ejemplo, el hall de Colbún, de Endesa, y me tomé también el hall de Nersi, ¿ya? Me metí. Hay edificios en Santiago a los cuales yo no puedo entrar porque son inteligentes. Por ejemplo, el edificio de Iraizen es inteligente. Entonces, como yo me tomé el hall y me senté y me puse a gritar adentro, mi carnet de identidad quedó registrado. Nunca más puedo entrar a ese edificio. Entonces, estuve en esas acciones también, potente, bonito. Y cachai que ahí, en la Patagonia, los gallos tenían estas cinco centrales hidroeléctricas tremendas en dos ríos que son preciosos, que no es necesario intervenir, cuya electricidad la iban a traer a Santiago para las mineras, no para el consumo domiciliario. No iba a bajar el consumo domiciliario en plata. ¿Cachai? Que eran cinco centrales brutales, pero aparte estaba el tendido eléctrico por ocho regiones del país, pasando por pedidos campesinos, obviamente por tierra mapuche, porque no lo van a pasar por las tierras de los potentados, sino que la idea era que pasara por estos mapuches, digamos, ¿cachai? Así con el desprecio de siempre. Entonces, ellos desacoplaron los dos proyectos. Es decir, ¿cachai? El impacto ambiental lo hicieron para las represas separaditos de la línea de transmisión. Brutal, brutal. Es decir, la maldad en sí misma, te fijas, como si no hubiera sinergia en la destrucción ambiental. O sea, como si un proyecto no coayudara al otro para que destruyera más. Te fijas, las dos cosas sumadas son mucho más que cada una por separado. Y los tipos desacoplaron. Entonces, no les quepa la menor duda que se va a intentar hacer todas las brutalidades y pasar por encima de la ley todas las veces que sea necesario, de acuerdo a lo que están exigiendo los grupos económicos. Si esta cuestión es así. Entonces, la única alternativa, o nos paramos, O aceptamos todo. La única alternativa es que la gente se pare. Cuando la gente se para, cuando se muestran movilizaciones potentes, empiezan los políticos a dar estos pasos que son bastante lentos, pero en fin, es la única alternativa. Oye, breve, en el caso del Alto Maipo, ¿cómo está la situación en la actualidad? El caso de Alto Maipo se está haciendo, ya, se está haciendo, pero hay una férrea oposición de la gente. No se ha sabido mucho, pero en las redes sociales hay imágenes de barricadas que han hecho este último tiempo. Bueno, y las grandes marchas ciudadanas, tuvimos una marcha del agua hace poco, potente, que fue en la quinta región. El año anterior, una marcha gigante en la calle, pidiendo por agua. El agua es una cuestión que nos atañe a todos. Ustedes saben que si se concreta finalmente lo de Alto Maipo, allá en el Cajón del Maipo, va a significar entubar el río 80 kilómetros. ¿Ya? Entubar, y que el agua corra el peligro. El agua corra el peligro de no tenerse bien, porque se va a usar para estos fines. Y cachai que en el fondo es el agua que surte la región metropolitana, uno de los lugares que surte la región metropolitana. Entonces es brutal, digamos, ¿ya? Y eso va a significar costo en el paisaje, ¿ya? Porque si se desertifica ese territorio, entonces, o sea, si se quita el agua entubándola, se van a producir procesos de erosión, de sequía. Se destruye el ecosistema. Brutal, brutal, brutal. No, estamos en la locura. Estamos como, alguien decía por ahí la imagen de, pero la tenemos que revertir, yo no soy tan negativo, pero estamos como complacientes frente a un suicidio colectivo, así como todos estamos, ¿cachai? Como si no pasa, y está pasando todo, pero la gente se está levantando y esta cuestión se está poniendo buena, y cuando uno ve a los estudiantes, cuando uno ve esas marchas gigantes, pucha, hay voluntad para cambiar, hay que hacerlo, hay que seguir, hay que persistir. Matías, ¿usted quiere decir algo? No, yo estaba pensando... Igual voy a ser un poco pesado. No sé si pesado. Pero a mí me da un poquito... Cállate. A mí me da un poco de lata como observar que claro, el movimiento Alto Maipo tiene como una potencia súper enorme, está ahí bien posicionado, pero si uno como que desglosa un poco, como desagrega así como lo abstracto, se da cuenta de que son una población que tiene una calidad de vida distinta al resto de quienes vivimos en Santiago, tienen una posición socioeconómica mayor, son varios dueños de parcelas, del Cajón del Maipo. Entonces a mí me da lata, o sea, no por ellos, sino que está bien, ellos tienen el poder, tienen el capital cultural, tienen una serie de recursos para poder llevar a cabo esto y convencer a la ciudadanía de que su lucha es justa. No estoy diciendo que sea injusta, pero por ejemplo esta semana salió un reportaje en el The Clinic acerca de un parque que nunca le hicieron a la gente de La Pintana, con la intervención, ¿te acordás que aquí estuvo un dirigente de Acceso Sur? ¿Tú cachai Acceso Sur allá, la que evita que la gente se meta como a Santiago por la autopista central, y sino que te hace el atajo desde... Esos locos rompieron todo, claro. Hicieron un tajo abierto y separaron poblaciones y expropiaron y... Lo mismo que muchos, claro, y prometieron un parque y todavía no hay parque, ¿cachai? Entonces, claro, me da lata observar como esas desigualdades brutales también en este aspecto, porque claro, nosotros no nos movilizamos para que la gente allá mejore su calidad de vida y le construyan el parque que le prometieron. Nos movilizamos por Alto Maipo, que Alto Maipo tiene mucho más recursos y puede llevar a cabo una difusión, una propaganda en relación a sus propios intereses. Yo insisto, no es que la lucha de ellos no la encuentre justa, pero me da una pena enorme saber que quienes lo pueden hacer, lo hacen, y el resto de las personas de La Pintana, el Castillo, que no hablaste, caballero, no lo puedan hacer porque no tienen las capacidades, los recursos económicos, culturales, sociales. No, sin duda que tienen más. Pero fíjate que yo he estado bien cerca de esa pelea y la he acompañado y apoyado. Yo soy aportando desde el grito, ¿eh? A mí harto rato me han dicho el gritón. Porque soy gritón, grito en las marchas y le pongo color. Y ahora estoy más viejo, me cuesta. El otro día me di cuenta que después de gritar dos cuadras ya no podía más. Ya no, pero le ponemos color. No, pero fíjate que con esta gente que, claro, son de otro, con otros capitales culturales, qué sé yo. Pero ¿sabéis qué? Los que están ahí en la pelea dura son bien sencillos, ¿eh? Son como clase como media mahometana nomás, digamos, ¿eh? No son a lo mejor los que tienen las grandes parcelas y todo, ¿cachai? No sé, porque los que están ahí son amigos míos que se han ido a vivir al Cajón del Maipo y son como medios. La verdad es que yo también cacho a harta gente y no están así como tú decís, Memo. Hay pequeños propietarios que les van a cortar su posibilidad de regar el pequeño huertito que tienen. Claro. Y sí, hay un que sean, no te digo, porque también conozco también el tema hace años, que hay gente ahí peleando por el tema del Alto Maipo y lo que están haciendo es brutal. Además va a afectar a toda la ciudad de Santiago porque tienen bien estudiado el tema la gente allí, porque hay gente que lo está asesorando. Eventualmente, cuando hayan como esos grandes blackouts que ocurren de repente, apagones gigantes, eventualmente eso podría ocurrir cuando hay estas famosas rodadas que pasa bastante seguido, sobre todo en el Cajón del Maipo. Y eso dejaría sin luz porque tienen que volver a conectar el sistema y eso se demora un montón. A varias comunas, entre ellas en la Florida, toda la zona sur, digamos. Entonces eso afecta a gente que no necesariamente, que sí, en parte tenía razón, pero no afectaría solamente a la gente que vive allí, ¿cachai? Entonces el tema es como bien grande igual. Y sabéis que una de las últimas marchas que se hizo allá en el Cajón del Maipo, bonita, pasó una cuestión súper bonita que yo nunca la había pensado y ni tampoco había tomado conciencia. Fíjate que estábamos ahí en la plaza de San José, con todo armado y ahí gritando los carteles, haciendo atado y toda la cuestión, y de repente ya, parte la marcha. Y subimos al pueblo San José, a los que están en los bordes, ¿cachai? Que están ahí entonces, ¿cachai? Que es gente que en algún minuto se miró a sí misma también y dijo, ¿por qué siempre marchamos por este camino principal? O para que nos vean los autos que vienen aquí el fin de semana a pasarlo bien. Ya que nos vea la gente sencilla. Y yo no sabía que había tanta cantidad de gente sencilla en San José. Yo nunca había subido para arriba. Subimos, llegamos allá arriba con la gota gorda, así sudando, ¿cachai? Pero recorrimos las poblaciones. Y ahí también se ve lo de la vida misma, ¿te fijáis? De repente la gente también más sencilla se involucra menos. Hay como, quizás, no sé, será esto de que la gente más sencilla está en salvar primero las necesidades más como, sí, pues, como eso más lo, inmediatas, claro, que incorporarse a procesos de lucha, ¿te fijas? Sí, pues eso es lo que, claro, a eso iba mi comentario. Claro, hay miedo. El miedo instalado por la dictadura, el miedo de todo. Mucha lana que sea así y que la gente no tenga la capacidad para organizarse, ¿cachai? Acá, a eso iba, ¿no? No, sí, no, sí, menospreciando ni nada. Todo esto igual, el otro día estaba mostrando en la tele esa weá del acceso sur terminado y es horrible. Horrible. Nosotros mismos que vamos a tener Rancagua Express acá. Bueno, aquí mandan las lucas y eso lo sabemos. Entonces hay que destronar ese imperativo. Aquí mandan las lucas, mandan las transnacionales. Ya no sé. Se nos fue la hora. Yo pensé que estamos buenos para mover la mandíbula. Mucho chachareo. El gallo que vino aquí, oye, el gallo que habló caleta, perdónenlo al gallo, ya, perdónenlo. Bueno, cabros, yo creo que igual ya es lamentable, pero es hora de que vamos cerrando. Así que, bueno, queda el micrófono ahí para últimas palabras. No sé si quieren ir cerrando. Dale, pasar un datito, sobre todo para terminar, el invitado que tenemos hoy día. Entiendo que Opal hizo un documental sobre el Claudio. Que tú podéis contar cómo se llama y que lo puedan ver en YouTube, porque se ve, cualquiera lo puede ver, digamos. Ya, bueno, en YouTube hay un... Así como para cerrar. Hay un documental que habla un poco de mí, de unos amigos que me filmaron por muchos años. Yo sabía un poco, pero nunca pensé que iban a terminar haciendo un pequeño videito. Y se llama Héroes Anónimos. Y mi nombre es Claudio Escobar, entonces lo pueden buscar por eso. Es interesante, es bonito, porque salen distintas etapas así de las protestas, con los mapuches, con los derechos humanos, con el, no sé, ya. Salís con el pelo largo, corto, flaco, gordo, que lo siguieron, claro, un montón de son tiempo. Son como 20 años, no, son como 15 años de protesta. Lleva jodeando harto rato. Sí, la pala hace buena difusión, sí, de video. Sí. Buena calidad y buenas ideas tiene la pala. Yo aprovecho de despedirme, agradecer a la gente que está escuchando el programa. acá al profesor que vino. Buena historia, interesante. Ojalá que la gente haya escuchado, le haya gustado. Mandárselo a Valparaíso, a la gente de Radio Placeres, a los cabros de Radio Conciencia de Rosario que retransmiten los programas de nosotros. Y la agencia de noticias que también ahí sube los programas de Raíces Poblacionales. Así que te dejo el micrófono para que te puedas despedir y también a los chiquillos después. No, muchas gracias por la invitación. Buena onda, es rico conversar, ¿verdad? O sea, es simpático y bueno, qué bueno poder compartir sueños, esperanza, eso es lo que importa. Gracias, chao. Bueno, reiterar el agradecimiento a Claudio por haber venido y haber estado acá con nosotros, compartir experiencias, vivencias y saberes. Estuvo entretenido el programa, se nos fue la hora, pero volando. Bueno, yo despedirme, agradecer a Claudio, agradecer a Don Florior por el espacio que nos da, agradecer a todos los espacios que siempre están reproduciendo el programa, que se está repitiendo por ahí y por allá. Quiero mandar un saludo a mi familia, en especial a mi compadre Pablo en Argentina, fuerza brother, y un abrazo a la Feñita. Eso. Nada, pues, me toca a mí cerrar ahora, ¿no? Un saludo a toda la gente que nos escucha. Nuevamente agradecerle a Claudio, perdón. Claudio, yo siempre cambio los nombres de todo el mundo. Hola, Joaquín. agradecerle a Jairo Cuad también, que estuvo ahí los controles. A un Florior que siempre nos da este espacio sin censura. Saludo a la quinta y a la sexta región. Nos estamos viendo, al parecer, no sé si la próxima semana, porque hay fútbol. Vamos a estar avisando igual. Hay fútbol, y ustedes saben que Radio Experimental transmite en vivo también el fútbol. Así que vamos a estar informando. Prontamente va a estar en el Facebook ya este programa, para que lo puedan escuchar, para que lo puedan mandar a quien deseen. Así que nos estamos viendo. Esto fue... No, espérate. Oye, y un mensaje acá sobre la contingencia de nuestra población. No los matemos entre nosotros mismos. Somos de la misma población. Buena, compadre. Así que esto fue Raíces Poblacionales de la esquina. Tu chureja, hermano. Tu chureja. Está bien. Ya. Mentira, pura mentira. Mentira, pura mentira. Mentira, pura mentira. Ya nadie sabe quién dice aquí la verdad. Pura mentira. Llegando te llamo. Pura mentira.